En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ya el primer invitado de Pedro esta tarde, era el grupo Imágenes con Los Buenos Tiempos. Bueno, y como todos sabemos, al final se separaron los Arena Hash. Ya las cosas estaban muy tirantes y Pedro, como reflexiona, dice que ha tenido mil teorías sobre la disolución de Arena Hash. ¿Fueron quizás sus impulsos como solista o también nuestras adolescencias? Sin embargo, él ya tenía las canciones para el tercer álbum, pero al final estas canciones van dentro de su primer álbum como solista, titulado No Existen Técnicas para Olvidar, que salió a la venta en el año 93, su álbum debut como solista de Pedro Suárez Berg. También recuerda, nos dice que el sábado 15 de mayo, la fecha exacta del 93, en el Coliseo San Agustín, Arena Hash tocó por última vez y ellos se presentaron abriéndoles nada menos que a Foreigner. Y arrancaron con un primer tema que fue un cover de los Rolling Stones. La canción era Jumping Jack Flash. Y por supuesto que Pedro al final exclama, como lo hacía siempre en los conciertos, y con esta nos vamos, nos vamos. Y lo que es cierto que hasta ahora nunca más regresaron los Arena Hash a un escenario. 3 de la tarde con 16 minutos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. Sentidos, yo no quiero llorar.

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, como anuncié hace unos instantes, la fecha exacta en que se presentó por última vez Arena Hash frente al público en vivo fue un sábado 15 de mayo del año 93 en el Colegio San Agustín, abriéndoles a los Foreigner. Y desde ahí hasta la fecha no se han vuelto a presentar. Bueno, y de ahí ya Pedro, por supuesto, estaba ya viendo su carrera como solista. Él graba el primer álbum, No Existen Técnicas para Olvidar, del año 93, con un buen éxito aquí, por lo menos en el Perú. Y después graba su segundo álbum, Póntelo en la Lengua, sale a la venta en el año 96. El resto, como conocemos, como sabemos, ya es historia. Pedro, ¿no? Todo un gran artista. Y pegó muy bien en el medio musical. Pero ahora quiero hablarles sobre el actual Pedro Suárez Vértiz, que él ha escrito un libro llamado Yo Pedro, De él voy a sacar algunos extractos y como empieza diciendo que muchos saben quién es él, o al menos saben que a qué se dedica. Para mi bien o para mi mal, soy una persona pública. He dado conciertos dentro y fuera del Perú ininterrumpidamente desde julio del 88 hasta agosto del 2011. Meses antes de sus últimos shows, él admitió en un programa dominguero de reportajes que tenía un problema de dicción, es decir, de mala vocalización. Lo hice porque siempre he hablado de mi vida abiertamente. Me pareció amigable y responsable contarlo. Bueno, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Seguimos con la música. Es un invitado en Pedro en el Oasis. Acabado, o solo me toco ver. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, la Kristen Meyer con Quién Sabe. Bueno, y tenemos aquí full saludos para Pedrito, que siempre también está sintonizándonos. Rebeca Landeo nos dice: ahora estoy escuchando tus canciones, Pedro, te amo. Todas tus canciones me llenan de emoción, mi corazón me hace sentir otra persona, me transporta a mi época de felicidad total. Naya también nos dice: yo amo tu música, Pedro, grande, te amo. Marucha nos dice: muchas bendiciones, mi Pedrito, te quiero mucho, siempre tu música la escucho, soy de Piura, muchos saludos. Aníbal también dice: hoy te queremos, Dios te bendiga. Ana Karina también nos dice: todos los días escucho a Pedrito en Oasis Rock and Pop, la mejor radio. Gracias a todos ustedes por estar ahí en la sintonía. Continuamos con la música, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Estamos presentando el estelar de la tarde, Pedro en el Oasis. Escuchas la número uno del rock and pop, Oasis 100.1 FM.

roce. Toda esta horrible sensación que me reseca el corazón. Del silencio salen cosas de verdad. Me atrapa el tormento. Si tan solo mirase más allá. Pero sé que no puedo. Quisiera volver a ese momento del final y no vivir ya nada más. Quisiera encontrar algo que sea siempre tú. Algún lugar, alguna luz. Quisiera encontrar a alguien que bese como tú. Alguien que me hable igual que tú. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí a Pedrito con Alguien que viste como tú, versión acústica. Y bueno, como les estaba comentando, Pedro escribió un libro titulado Yo, Pedro, mi vida, mi música, mis primeras historias. Y luego de que hemos estado hablando desde el inicio de él en el plano musical, que empezó con Arena Hash, muy joven por supuesto, graba muy buenos discos con Arena Hash y luego graba también discos solistas con muy buen éxito a nivel nacional e internacional, y aquí ya habla cuando ya está retirado. Él, bueno, dice que dio una entrevista a un show, a un programa dominical, un reportaje, que tenía problemas. Él dijo que tenía ya problemas de dicción, es decir, una mala vocalización. Él ya había firmado con la disquera Warner en España y estaba desarrollándose muy bien en ese país. Pasaba un mes en Lima y otro por allá en Madrid, con mucho movimiento en televisión y radio, pero sobre todo muchos conciertos. Ya le había costado varios años tener una presencia integral en el extranjero, es decir, con la música en el escenario, el disco en la tienda y sus videos, clips y entrevistas, por supuesto, en la tele. Todo andaba sobre ruedas. Así nos dice Pedrito Suárez Vértiz. 3 de la tarde con 55 minutos. Seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Pero hay un modo, debe haber un modo.